CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Saludamos también a Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. La preinvestigadora en el Parlamento Nacional sobre situaciones irregulares o posibles situaciones irregulares durante lo que fue la administración de AFE en el último gobierno de Tabaré Vázquez, que era llevada adelante por la lista 711, va a generar que el día 3 de abril la Cámara de Diputados vote una investigadora. Los votos están para que salga. Según se indica por parte del Frente Amplio, ellos no acompañan, pero la coalición de gobierno tiene los votos necesarios como para sacar esta investigadora, que fue presentada por el diputado Alfonso Lereté del Partido Nacional y que se complementa a lo que fue la denuncia que ya hizo el directorio de AFE actual en el mes de octubre ante Fiscalía sobre parte de esta temática, porque cuando le preguntábamos a Lereté sobre el planteo, nos decía, bueno, en realidad a nivel de la justicia hay algunas cosas, pero en la investigadora parlamentaria se sumarán otros aspectos, ya que además difiere lo que puede ser un tema de delitos que va a la justicia de temas que pueden ser vinculados a mala administración, que tiene que ver más con lo político y con el poder legislativo. Escuchamos lo que decía el diputado Alfonso Lereté del Partido Nacional. Más o menos un año, donde primero fue la presencia del ministro de Transporte Falero en la Comisión de Transporte de Diputados, luego la presencia del secretario de Estado en la Comisión Permanente, cuando lo convocamos por la presunción de irregularidad de SENAFE, periodo anterior Frente Amplio, luego el informe de auditoría, donde allí surgieron algunos temas, el contacto con el ex vicepresidente Gustavo Osta, con quien tuvimos mucho intercambio, y es el propio Partido Colorado quien plantea esta iniciativa, nos sugiere a nosotros por haber estado trabajando allí en el directorio en el periodo anterior, la coalición lo toma para sí y hoy se sustancia en esta solicitud de comisión investigadora. El diputado Carballo decía que cree que esto es un juego político y que además lo hace usted porque le está molestando que la 711 le esté sacando votos en Canelones. Mire, lo primero que quiero decir con claridad es que esto nosotros lo hubiéramos presentado en el año 2020, 2021, si hubiéramos tenido el informe de la Auditoría Interna de la Nación. El tema es que la auditoría recién terminó su trabajo en octubre del pasado año, porque tuvo otras prioridades. A partir de esas prioridades, lo que hizo fue, en el caso de AFE, realizar el trabajo de auditoría en octubre y se hizo público en noviembre del 2023. Cuando nos hicimos de ese material, más todo el camino que recorrimos, allí pudimos avanzar en este tema. Aquí no hay ningún tema político, no hay oportunismo también por las elecciones. Como servidor público tengo el deber de avanzar en esta materia, primero porque hay indicios fruto de la auditoría, y segundo, ustedes lo saben muy bien, yo denuncié todos los temas que hoy están arriba de la mesa, desde un camión vivial que se compró por $1,000,000 y nunca funcionó, desde vía que se reconstruyó en el litoral y lamentablemente hubo 60 kilómetros que no se terminaron y hoy faltan $100,000,000 del periodo anterior del Frente Amplio que no aparecen, que no están y que este gobierno se tiene que hacer cargo y el próximo. Tercero, todo el tema inmuebles, cuando se le dio superpoderes al gerente general de la lista 711 para hacer y deshacer sin pasar por la observancia del directorio de la época de AFE y así prácticamente 4 o 5 denuncias más. ¿Cómo es ahora el proceso y quiénes van a conformar la comisión? Bien, en este sentido, en la preinvestigadora vamos a presentar todas las pruebas. A partir de allí ya existe en el ámbito de la coalición la voluntad de crear la comisión investigadora y esto se va a estar votando seguramente el 3 de abril, donde allí el Pleno de la Cámara va a estar votando con obviamente adhesión de la coalición esta formación. Carballo decía que este tema está en la justicia porque hay una denuncia de fiscalía. ¿Por qué traerlo al Parlamento? Bien, en la justicia está un tema solo, que es el tema inmuebles. El resto de las denuncias que nosotros estamos planteando acá, no, como primer argumento. Y como segundo argumento, Acá en el Parlamento no somos la justicia nosotros. Nosotros venimos a definir las responsabilidades políticas. Y las responsabilidades políticas son del Frente Amplio y de la lista 711 que tiene que dar la cara. Y hablando de la 711, el miembro de la preinvestigadora por parte de Frente Amplio fue el diputado Felipe Carballo, que pertenece a ese sector político. Considera que si Lereté y el Partido Nacional van a hacer campaña hablando de la 711, les tendrían que dar el derecho a réplica. Manifiesta que esto es humo y que en este sentido lo único que hay es una intencionalidad partidaria, al igual que la tiene Osta, hoy prosecretario del Partido Colorado, dijo Felipe Carballo, con la denuncia que hizo ante la Fiscalía cuando era vicepresidente de AFE en octubre del año pasado. Vamos a escuchar lo que decía el legislador de la 711 Frente Amplio, Felipe Carballo. Lo que vemos es una gran obsesión por parte del diputado Lereté contra la 711. Cada uno de sus dichos menciona en más de una oportunidad a la 711. Debe ser algún problema que gente de su sector político se está incorporando a la 711 a lo largo y a lo ancho del departamento de Canelones. Eso es lo primero que dejo marcar claro. Segundo, obviamente que es parte también de un show electoral que se quiere instalar esta comisión preinvestigadora. Para nosotros es humo lo que se está presentando, porque en realidad hasta el momento no conocemos un solo expediente que se haya mostrado, simplemente son acusaciones. Y a su vez la información que nosotros tenemos es que cada una de las decisiones que se han tomado en el ámbito del ferrocarril, de AFE particularmente, en el gobierno del Frente Amplio, todas cuentan con los informes técnicos y jurídicos correspondientes a cada una de las decisiones. Acá no hubieron decisiones arbitrarias por parte de las autoridades de ese momento, en el periodo año 2015-2020. Todas están respaldadas, digamos, por los informes técnicos. Y tercero, bueno, creo que también en el marco de conformar una comisión preinvestigadora, que desde nuestra fuerza política tenemos una opinión contraria por el momento electoral en el cual estamos en plena campaña electoral, y si quiere instalar este tema encima de la mesa para cuestionar el gobierno anterior. Para nosotros es parte de eso, ¿sí? Parte de una campaña electoral. Y a su vez, digamos, estamos convencidos que nuestros compañeros, y cuando digo nuestros compañeros digo de las gestiones del Frente Amplio, son defendibles, y nosotros vamos a traer todos los elementos y nuestra opinión sobre cuál ha sido el papel y el desarrollo que se ha tenido. Y a su vez también aprovechamos esta oportunidad para denunciar las cosas que están haciendo por el actual gobierno y por el actual ministro de Transporte, que es permisivo a que han venido desmantelando todo el tema del ferrocarril en el país, y particularmente lo que tiene que ver hacia el norte del Río Negro. Cuando el Frente Amplio era gobierno, habían 400 funcionarios en AFE. Hoy existen solo 69. Ya no hay prácticamente mecánicos para reparar las locomotoras. Teníamos una línea de frecuencia, o pusimos una línea de frecuencia diaria que transporta a la gente desde Tacuarembó a Rivera, y este gobierno lo ha desmantelado y lo tiene a tener una sola frecuencia diaria. Hay vías que se han levantado. La línea de Río Branco, una línea que es estratégica, que es importante para el transporte del arroz, se levantó, y se levantaron los puentes. Y no se pidió autorización al Parlamento. Para levantar una línea hay que pedirle autorización al Parlamento. Bueno, estas fueron decisiones que se han venido tomando en el transcurso de estos últimos tiempos, en este periodo de gobierno. O sea que, por lo tanto, nosotros tenemos una postura en la cual conformar una comisión investigadora no estamos de acuerdo, y a su vez también queremos decir que si la campaña que va a hacer el ERT es hablando de la 711, nosotros vamos a solicitar los derechos de réplica en cada lugar que el Partido Nacional mencione a nuestro sector político. Y la denuncia que hay en Fiscalía, que está dada por parte del actual directorio de AFE contra la administración anterior de AFE, y sobre todo hacen hincapié, Osta lo hacía, él también en la 711. ¿No le da contexto a este pedido de investigadora parlamentaria? El prosecretario del Partido Colorado, el actual prosecretario del Partido Colorado, Osta, que estuvo de vicepresidente, presenta la denuncia, renuncia para hacer política. ¿no? Es decir, todo es, forma parte de un gran show electoral que se quiere instalar. Si estamos hablando que este tema está en la justicia, ¿por qué lo traemos al Parlamento? Ahora, él también había dicho en su momento que había cobro de inmuebles de manera irregular por parte de la anterior administración. ¿Ustedes entienden que pueden comprobar que era todo legal? Que nos muestren los expedientes. Que nos traigan los expedientes y que nos digan en estos expedientes están que se tomaron determinadas decisiones y que no tenían los avales técnicos correspondientes. Yo les quiero decir una cosa. Desde que los ingleses manejaban el tema del ferrocarril en el país hasta la fecha, han existido un montón de desprendimientos en lo que fue, digamos, su pasaje al Estado uruguayo. En la línea de Bella Unión. Voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos años hace que no va el tren a Bella Unión? En una cantidad de lugares no existe vía. La gente ocupó esos lugares, pero no los ocupó en el gobierno del Frente Amplio, los ocupó mucho antes. Estamos hablando de predios, por poner algunos ejemplos, que hace 30, 40 años que están ocupados por familias, por personas, por gente que va y que seguramente en algunos lugares, por decisión política de algún alcalde, gente que no tiene dónde vivir, va y se mete en esos predios. O sea, ¿no habría que regularizar eso? Es que si hizo, se trabajó. Se tiene una idea clara de los relevamientos de los predios que tiene AFE. Ahora, también es cierto, hay un montón de dificultades desde el punto de vista jurídico, porque han pasado muchos años y la gente también va adquiriendo de alguna manera cierto nivel de cobertura jurídica en el país por esos predios que llegaran a estar ocupados. Entonces, yo creo que es parte de eso, es parte de un gran show electoral que se quiere instalar. Los actores son todos políticos, hoy están todos en campaña electoral, piensan que van a tener algún rédito electoral buscando algún voto, golpeando a un sector político, que nosotros estamos dispuestos a dar la pelea y todos los fundamentos necesarios frente a este ataque que estamos recibiendo del gobierno y fundamentalmente del Partido Nacional. Más o menos un año. Bueno, ahí tenía la palabra entonces de Felipe Carballo, también de Alfonso Lereté. La investigadora se va a votar el próximo día 3 de abril en la Cámara de Diputados. Los votos están para que salga la misma. Serían 5 miembros, 3 del oficialismo, 2 de la oposición. Felipe Carballo sería uno de los legisladores de la oposición que integren esa investigación. Hoy hay asamblea de los trabajadores de Conaprole, pero además la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, la FETIL, se ha declarado en conflicto por problemas en Calcar, donde hay falta de pago a trabajadores, y con Lactalis, donde quieren cerrar la quesería y pasar a trabajadores al seguro de paro. Eso ha determinado una serie de acciones, por ejemplo, la de establecer que si finalmente Lactalis pasa a trabajadores a seguro de paro, la ex Marmalat, los trabajadores de toda la industria láctea van a estar haciendo paros en las distintas empresas que comprendan los distintos sindicatos que integran la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, la FETIL. Vamos a escuchar lo que decía Enrique Méndez, representante de la FETIL, comenzando con Calcar. Primero, nosotros nos declaramos en conflicto por dos situaciones muy preocupantes. Una de ellas es la situación de Calcar, empresa beneficiaria del Fondo de Reconversión para la Industria Láctea, empresa que ya cobró devolución de impuestos, que así contemplaba el Fondo de Reconversión, vinculado a impuestos de los ejercicios anteriores, empresa que ya cobró también parte de adelanto del fondo, que son fondos públicos que fueron resueltos ahí, que llegan a las empresas para la reconversión, para poder, bueno, en cierta forma, mejorar aquellas dificultades por las cuales están pasando, que en el caso Calcar, Claldi y Coleme, hay que decirlo, que son situaciones víctimas de la mala gestión empresarial que habían desarrollado y llevado adelante. Pero a pesar de ya estar teniendo estos beneficios, nos encontramos con que las compañeras y los compañeros tan solo habían cobrado el 33% del salario por el cual ya habían trabajado. Y se han encontrado con este marzo en la gran encrucijada, si pagar el alquiler, si comprar los útiles para el arranque de clase de los gurises, o si efectivamente comprar las cuestiones para la casa para poder comer. Esa es la realidad cruda mientras todos pudimos evidenciar, como a lo largo de todo el carnaval, en la prensa, ya la empresa había invertido fondos de forma importante, donde uno no dice que no hagan propaganda, pero avanzaron en temas propagandísticos de una forma brutal, donde uno no sabía si iban a tener el producto, cuál estaban vendiendo, porque directamente no le están pagando el salario a los trabajadores que lo producen. Entonces, esa situación fue una de las situaciones por las cuales la Federación ingresó en conflicto en el plenario del pasado jueves. La otra situación responde a una nueva situación con la empresa multinacional Lactalis, Indulaxa Cardona en este caso. Tristemente célebre porque recordaremos que hace no mucho tiempo tomó la definición del cierre de la planta de Salto, quedando 50 familias en la calle. Y en este caso, el martes de la semana pasada, informaron que van a estar cerrando la quesería para abril y que estarían dejando sin trabajo a 90 familias de Cardona y Florencio Sánchez. Una situación que no tardamos en rechazar automáticamente y que nos colocó en amplia preocupación. Esta empresa, para que se identifique, para que se entienda, porque capaz que manejamos a veces unos términos que la población no lo reconoce, es la empresa que hoy representa Parmalat nuevamente acá en Uruguay. Y nuevamente se despachan con una definición de estas características. Nosotros decimos el desarrollo real de la industria es contemplar la generación de puestos de trabajo, el sostenimiento y la mantención de esos puestos de trabajo y contemplar un desarrollo sostenido a lo largo del tiempo. Y no puede ser que lo que tiene que ver con diferencias con alguna tasa de ganancia en particular tomen definiciones introspectivas de retirarse o de cerrar partes productivas, unidades productivas en el país. Y en ese caso nos preocupó muchísimo y el día jueves también ya fue Cardona la sede del plenario de nuestra federación. Tuvimos una asamblea con las compañeras y los compañeros y sin duda que le hicimos el planteo en la última tripartita a la empresa que necesitamos que se quiten los despidos de encima de la mesa y que eso permita, bueno, sí, un ámbito de diálogo donde el espíritu nuestro no es básicamente ir a dialogar por la simpatía de lo que significa la empresa, sino por lo que tiene que ver con revertir y transitar todos los caminos posibles que permitan defender cada puesto de trabajo, como de la misma forma buscar alternativas para que la quesería no cierre o por lo menos vuelva a reabrir en un momento en el cual puedan llegar a cerrar. Ustedes en ese tema han hecho un planteo de que no se activen situaciones unilateralmente. Por parte. Efectivamente, y de activarse una cuestión de esas características, la federación estaría iniciando así un proceso de trabajo de reglamento en toda la industria láctea automáticamente. Vamos a transitar, a transmitir toda esta información a todo el gremio en una red de asambleas el próximo martes 26, con 2 horas de asamblea por turno en toda la industria láctea, y donde vamos a estar convocando, y la mesa de la federación es la que lo estará resolviendo, una asamblea general de nuestra federación para evaluar el camino a seguir. A esto se suma la preocupación y las dificultades vinculadas a lo que tiene que ver con la situación de Claldi, de Coleme, dar un debido seguimiento a ese proceso vinculado al Fondo de Reconversión de la Industria Láctea. Que tengan estas dificultades no valida ni permite que las empresas puedan pretender avanzar en precarización laboral en términos de condiciones de polifuncionalidad o de precarización salarial. Ahí tenían la palabra entonces Enrique Méndez, representante de la FETID, de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, hablando de la realidad que se está viviendo en Calcar y en Lactalis. Siguiendo con temas que tienen que ver con sindicatos, la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, ADUR, el gremio de los docentes universitarios, leyó por segunda vez en el Consejo Directivo Central, ya lo había hecho hace ya un tiempito, lo vuelve a hacer ahora, una declaración en torno a la situación de los ataques de Israel sobre Palestina y concretamente en la Franja de Gaza, marcando allí un accionar apoyado por parte de Estados Unidos que ha generado la muerte de miles y miles de mujeres y niños, y pidiendo que haya un juicio internacional como lo está planteando Sudáfrica, y también que el gobierno uruguayo condene estos ataques de Israel hacia territorio palestino matando población civil. Magalí Pastorino, que es la una de las representantes de ADUR, de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, en el CDC, en el Consejo Directivo Central, leía esta declaración. General de la Asociación de Docentes Universitarios de la Universidad de la República frente a la situación de crisis humanitaria y genocidio en Gaza. Saben que es la segunda declaración que estamos leyendo en el CDC. La situación que se vive hoy en Gaza es de una barbarie inusitada. Desde que comenzó el ataque bélico de Israel en territorio palestino, la cifra de víctimas fatales asciende a 35.000, la mayoría de ellas mujeres y niños y niñas. El número de lesionados y muertos crece día a día por los bombardeos indiscriminados que el ejército israelí está llevando a cabo sobre la población civil gazatí y por las pésimas condiciones de asistencia humanitaria en la que se encuentran más de 1,5 millones de palestinos que han sido desplazados de forma obligada hasta Rafah, al sur de Gaza, en la frontera con Egipto. La franja de Gaza atraviesa una crisis humanitaria con una población retenida en un territorio sin acceso a agua potable, energía eléctrica, combustible y medicamentos. Hospitales, caminos, escuelas y hogares han sido destruidos. Se impide el ingreso de ayuda humanitaria que permita paliar esta situación, lo que constituye en sí mismo un crimen de guerra. En los últimos días, las Fuerzas Armadas israelíes asesinaron a más de 100 personas que intentaban buscar comida, pues la gran mayoría de la población palestina se encuentra pasando hambre. Además, atacaron cobardemente tiendas de campaña de refugiados en Rafah, en lo que fue calificado por el jefe de la Organización Mundial de la Salud como un ataque indignante e incalificable. Por otro lado, son numerosos los registros que dan cuenta de los crímenes de lesa humanidad a los que están siendo sometidos los prisioneros y detenidos palestinos. Ningún combate al terrorismo puede justificar estas acciones. En los hechos ha quedado de manifiesto la política fascista y de limpieza étnica que está llevando adelante el gobierno de Benjamín Netanyahu con el apoyo del gobierno estadounidense presidido por Joe Biden. En Estados Unidos no solo ha explicitado su apoyo político, sino que según la BBC, en el inicio de la avanzada bélica envió dos portaaviones, aviones de ataque y equipo de municiones. A su vez, según datos de Defensa de Estado, la ayuda militar estadounidense desde 1951 hasta 2022 ascendió los 225.200 millones de dólares. Es decir, que el genocidio que se está perpetrando sobre el pueblo palestino cuenta con el aval y financiamiento de la principal potencia mundial, quien ha votado en contra de las posiciones de cese al fuego en la región. La postura de neutralidad del gobierno uruguayo en la Asamblea General de la ONU en octubre pasado, donde se solicitaba la liberación a los civiles secuestrados, la detención del traslado forzoso de los palestinos y la entrega de víveres a la población, no solo se aleja de las posturas históricas de búsqueda de paz que mantuvo nuestro país en materia de relaciones internacionales, sino que ha sido un pronunciamiento cómplice con la barbarie en curso. Desde ADUR hacemos un llamado a los docentes, a la comunidad universitaria, al movimiento sindical y a la población uruguaya toda a defender los derechos humanos del pueblo palestino. 1. Exigimos el alto el fuego inmediato, el acceso de ayuda humanitaria a toda la población y la autodeterminación del pueblo palestino sobre sus territorios, incluyendo los territorios ocupados. 2. Nos pronunciamos a favor del juicio internacional llevado adelante por Sudáfrica. 3. Solicitamos el posicionamiento firme del Estado uruguayo en contra de la acción belicista llevada adelante por el gobierno israelí. Eso es. Ahí tenía entonces el comunicado, la declaración, leída por la Asociación de Docentes de la Universidad de la República en el Consejo Directivo Central CDC de la UDELAR. Hacemos la pausa y seguimos. El senador Jorge Gandini integra la comisión que está analizando el financiamiento de los partidos políticos en el Senado, como algunos le llaman financiamiento de la democracia. Ustedes saben que después de varios años la Cámara de Diputados aprobó a fines del año pasado un proyecto de ley y ahora se comienza a estudiar en el Senado. En principio se quieren hacer varios cambios de diversas fuerzas políticas. Uno de ellos apunta a considerar que ese planteo que se terminó formulando en diputados con los votos de la coalición de gobierno respecto a que los partidos políticos tuvieran, entre comillas, publicidad gratuita en los medios de televisión, terminó pariendo que la televisión se quejó, dijo que no podía dar minutos de forma gratuitos, y se va a dar una compensación que está entre los 35 y 40 millones de dólares. Por lo tanto, es gratuita, no tiene nada la publicidad. Y a ver, se considera mucho esa compensación de entre 35 y 40 millones de dólares. Y Gandiri además subraya que además no está claro cómo se van a repartir esos minutos, qué pasa con la parte del interior, qué pasa con los partidos más chicos. No sale barato hacer un spot publicitario, más allá de que te den los minutos gratis, tenés que armarlo, tenés que firmarlo, tenés que hacerlo. Y por otra parte, también expresa que para él lo mejor es la continuidad de la política respecto al pago en unidades indexadas a los partidos políticos por los votos que sacan en las elecciones, que eso les permite de alguna forma realizar después tareas de propaganda que pueden variar, porque tal vez no quieran hacer propaganda, decía Gandini en la televisión, quieran hacer volanteadas, alquilar un local, poner pasacalles, hacer publicidad en radio. Vamos a escuchar lo que decía el senador Gandini, que está pidiendo cambios a este proyecto aprobado en diputados. Hay que decir las cosas bien claras. El proyecto que tenemos a consideración, en términos generales, repite la filosofía y las soluciones de la legislación vigente. No cambia mucho, agrega algún control, baja algunos montos no declarados que deben declararse y no mucho más. La novedad de ese proyecto son los minutos gratis en televisión. Esa es la novedad. Que como no se puede confiscarle a una empresa privada ese volumen, lo que se hace es dejar una facultad al Poder Ejecutivo para que los pague. Pero esa facultad cuesta entre 35 y 40 millones de dólares, es lo que veíamos ayer. Yo no comparto para nada ese tipo de solución. Y ayer lo planteé, y se quedó en estudiar. Lo que se quiere es que todos tengamos la misma posibilidad de acceder a la televisión y se reparten los minutos entre los partidos según los votos que tuvo cada partido y algún otro procedimiento. Lo que no dice es cómo se reparten adentro de los partidos. Y este es un problema. Para ponerme en primera persona, ¿cómo hace mi partido para repartir en las elecciones internas en Montevideo y en todos los canales de televisión abierta, cable y por abonado que existen en todas las ciudades del país, los minutos entre los precandidatos, pero además entre todas las listas a convencionales nacionales y departamentales que hay? ¿Con qué criterio? ¿Es igual? ¿Me van a dar a mí la misma cantidad de minutos que hay a Filiola, que a Laura Raffo y que a Delgado? ¿O se va a distribuir por otro criterio? ¿Cuál es el otro criterio? Pero en el departamento de Tacuarembó, los intendentes, los candidatos a intendentes que ya compiten en la interna, ¿van a tener un pedacito de esos minutos? Y en el pueblo, póngale Paso de los Toros, en la ciudad Paso de los Toros, donde también hay canales de televisión, pero además hay alcaldes que ya empiezan a competir. ¿Van a tener minutos? ¿Y cómo se distribuyen? ¿Y cuál es la propuesta suya? Eso vale 40 millones de dólares. Bien. Si va, el gobierno va a pagar 40 millones de dólares, vayamos al régimen que tenemos y que se le da unidades reajustables por voto. Es el más justo. Sacó 1.000 votos, tiene tantas unidades reajustables por 1.000. Sacó 2.000, va a tener el doble. Sacó 500, tendrá la mitad. ¿Por qué? Porque no todos quieren hacer televisión, además. Los grupos más chicos y en el interior del país, sobre todo, prefieren que le den ese dinero para hacer radio, pasacalle, la vuelta ciclista, poner kioscos o imprimir más listas. Porque para hacer televisión hay que tener dinero para producir televisión. Sale mucha plata hacer avisos televisivos que después te los puedan pasar gratis en algunos segundos. Y esto no cambia el poder. Porque lo que se hace es obligar a los canales que tengan tandas no de 15 sino de 20 minutos por hora, 10 de los cuales tienen que entregarlos a los políticos, pero en los otros 10 los candidatos que tienen plata pueden comprarlos también. Y cuando una tanda es larga y además se satura de política, probablemente el televidente se vaya. Antes no se podía ir. Ahora tiene infinidad de opciones en cables, en streaming, en internet, en YouTube, y se van. Entonces, estamos razonando con una cabeza antigua y estamos tratando de quedarnos con minutos de televisión como si este fuera el único lugar. Si lo que queremos es disminuir la salida económica de las agrupaciones y los candidatos en campaña, bueno, démosle el dinero y luego lo tiene que rendir. La ley es muy estricta con cómo se rinden los fondos públicos y va a tener la parte que le toca según los votos que le saca. Es mucho más razonable. Imagínense una elección departamental. Se elige intendente, ediles y alcaldes. Imagínense Canelones con todos los alcaldes que tiene en todas las ciudades, hay varios canales de televisión. ¿Cómo se distribuye entre los candidatos a intendente, los candidatos a ediles, los candidatos a alcaldes? Ayer yo les comentaba y les decía, nos vamos a ganar un problema que hoy no tenemos y que nos va a vivir friccionando en cómo distribuimos esos minutos que de alguna manera es plata. Mientras que con el sistema actual tenemos por voto, nos dan un dinero por voto y si nos dieron más tenemos que devolver y si nos dieron menos lo cobramos después. Y lo gastamos cada uno en lo que quiere y no le confiscamos a los canales de televisión, digamos, espacios obligatorios para que nos pongan a la hora de informativos que no lo quieren hacer y para que además lo tengan que hacer a todos los grupos por igual, a veces seguramente bajando la calidad del producto que se le entrega. Senador, además del tema publicidad electoral, ¿cuál es el origen de los fondos, de los financiamientos? Digo porque ahora están empezando a aparecer precandidatos con abundantes recursos económicos. ¿No le llama la atención eso? Bueno, a ver, lo que pasa es que la ley vigente ya establece cómo y la nueva no cambia eso. Tenemos que tener cuenta bancaria, el dinero tiene que declararse de dónde viene. Y demás, eso no es el centro de lo que estamos discutiendo, por más que se pueda poner algún control mayor. Se supone que después hay rendiciones de cuenta de ese dinero y los números tienen que cerrar. Este proyecto de ley es más estricto, es más vigilante, digamos, pero no cambia la filosofía de lo que ya tenemos, que tenemos bastante. Algunos de los candidatos además somos PEP, personas expuestas públicamente, y por lo tanto tenemos normas bancarias que son muy rigurosas con nuestros movimientos, siempre, no solo en campaña electoral. Y todos nuestros ingresos y egresos tienen que documentarse y fundamentarse. O sea que muchos estamos muy controlados. Veremos qué es lo que acontece con esto. Hay allí en el Parlamento un rumrum muy fuerte respecto a quién gasta este y de dónde sacó la plata este otro. A mí me han dicho que este lo mantiene este en el tema de publicidad y es una situación que viven los colegas, vivo yo también a diario cada vez que voy al Parlamento respecto de unos con respecto a otros, ¿no? No a uno mismo, sino con respecto a ver de dónde sacó la plata tal para tener tanta cartelería, tanta cosa, cuando en realidad se considera que no la debería tener a ese dinero o a esos montos que está manejando. Veremos finalmente en la medida que se transparenten a mediados de años estos recursos, cómo se planta cada uno de los precandidatos. Nos vamos porque ya estamos sobre las 9 de la mañana, faltan 2 minutos para la misma, así que nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.